Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a este su programa. Juntémonos en la casa, son las 9:06 y empezamos con música. La voz de Tormenta desde Argentina y este tema que nos acompañó allá en aquella juventud de los años 70, ¿no? 70, 60, 70. Bueno, quiero desearles el mejor de los días hoy. A veces como que es importante vivir una vez, ¿no? Un día a la vez. Hoy hagamos que sea este día mejor. Mañana nos ocuparemos del día de mañana. Pero hoy vivámoslo así, en este momento, con nuestra mejor energía, con nuestra mejor voluntad para desempeñarnos en nuestros trabajos, con nuestra mejor voluntad para desempeñarnos en la vida misma. Bueno, oigan, quiero compartir con ustedes esta mañana este cuentito. Qué importante es la tradición oral. De hecho, precisamente el contar cuentos, el contar historias, el contar leyendas, ha hecho que las culturas de las diferentes etnias, de los diferentes espacios, ¿no?, de diferentes países, todavía tengan vigencia. Dice esto, este cuentito, luego lo conversamos. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo apreciaba mucho y todos los días jugaba alrededor de este árbol. Se trepaba en el árbol. Cuando se cansaba, el árbol le daba sombra. El niño amaba al árbol y, por supuesto, el árbol amaba también al niño. Pasó el tiempo y el pequeño creció y pues nunca más volvió a jugar alrededor del árbol. El árbol ya se hizo enorme. Un día el muchacho regresa donde está el árbol y escucha que el árbol, muy triste, le dice: «Niño, ¿vienes a jugar conmigo?». Pero el muchacho le contesta: «Ya no soy un niño. Ya no soy ese niño de antes que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos». «Lo siento», dijo el árbol, «pero no tengo dinero. Pero puedes tomar todas mis manzanas y venderlas. Así obtendrás el dinero para tus juguetes». El muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero, y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero, y el árbol, por supuesto, volvió a sentirse triste. Tiempo después, miren ustedes, el muchacho, aquel niño, regresó, y el árbol se puso feliz y le preguntó: «Oye, niño, ¿vienes a jugar conmigo?». «No tengo tiempo para jugar, debo trabajar para mi familia, necesito una casa, quiero compartir con mi esposa y mis hijos, ¿puedes ayudarme, árbol?». «Lo siento, pero no tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa». ¿Saben qué pasó? Pues el joven cortó todas las ramas del árbol, y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió de esa vez, y el árbol otra vez volvió a sentirse triste y solitario. Cierto día, un cálido verano, y el hombre regresó, y el árbol estaba encantado. «¿Vienes a jugar conmigo?», le preguntó. El hombre le contestó: «Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno?». El árbol contestó: «Usa mi tronco para que puedas construir uno, y así puedas navegar y ser feliz». El hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente, regresó después de muchos años, y el árbol le dijo: «Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas». El hombre replicó: «No tengo dientes para morder, ni fuerza para escalar. Ahora ya estoy viejo. Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años». Entonces el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo: «Realmente no puedo darte nada. Lo único que me queda son mis raíces muertas. Pero las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse, para descansar. Ven y siéntate conmigo y descansa». El hombre se sentó junto al árbol, y este, feliz y contento, sonrió con lágrimas. Amigas y amigos, esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. el árbol, pues, podría ser nuestros padres, ¿no? Nuestra madre, nuestro padre. Cuando somos niños, cuando somos chiquitos, les queremos, los amamos, jugamos con papá, jugamos con mamá. Cuando crecemos, los vamos dejando. Luego los buscamos cuando necesitamos de ellos. O claro, cuando estamos en problemas. Mientras eso no sucede, los criticamos, los ofendemos, los ninguneamos, los maltratamos, criticamos la ropa que nos compran, los zapatos que nos han dado, cómo cocina mamá, cómo habla papá. Toda clase de defectos tienen los padres, o simplemente ya están muy viejos y no nos comprenden para nada. Sin embargo, ellos ahí, a nuestro lado, con todas las ofensas, con todos los desprecios, con todos los desplantes, ahí están nuestros padres, madre y padre, con todos sus defectos, pero acompañándonos, siguiéndonos al lado del camino, ¿no? Y cuando crecemos, como ya nos sentimos mucho más fuertes, no tenemos empacho en dejarlos también. Ahí quedan los viejos. Regresamos cuando necesitamos. Regresamos cuando tenemos problemas, cuando estamos frágiles, cuando la nostalgia nos abate, ¿no? Entonces ahí nos acordamos que hay papá y mamá. No importa lo que sea. Ellos siempre estarán allí para darnos todo lo que puedan, como les decía, con errores, sin errores, pero ahí están. Parece ciertamente que en este cuentito que el muchacho fuera cruel contra el árbol, ¿no? Pero es así como nosotros tratamos muchas veces a nuestros padres. Hoy estén viejos, hayan cometido errores, estén un poco cercanos, estén enfermos, busquemos a nuestros padres, digámosles gracias. Gracias por todo lo bueno recibido. Ay, pero es que están llenos de defectos, es que me hicieron la vida imposible, es que nunca me comprendieron. Nadie es perfecto en la vida. Y nosotros, como hijos, como hijas, nadie nos ha dado la función de jueces o de verdugos. Y sería bueno que antes de ser jueces y verdugos de nuestros padres, seamos jueces y verdugos de nosotros mismos. Superada esa etapa, a lo mejor no nos dará ganitas de ser jueces ni verdugos con nadie. Un abrazo más esta mañana para todas y todos ustedes, amigas, amigos. 9:15 a.m. 9:15 a.m. y nosotros seguimos con más música. El grupo Bodega, este grupo nació en Guayaquil y igualmente, ¿no?, en la época de los años 70, interpretan Flor sin retoño. Sembré una flor sin querer. Yo la sembré para ver si era forma. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mi mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 20 minutos. Para el día de hoy hemos invitado a Johnny García Coque. Él es un investigador ecuatoriano quien precisamente puso en consideración de todos este trabajo Aerófonos Andinos del Ecuador, integrante del grupo Amauta desde, yo creo, ya un par de décadas, si no es más, realmente con interpretación de instrumentos andinos. Pero ciertamente el trabajo de Johnny García Coque ha sido valorado no solamente en Ecuador, sino en Europa, en Estados Unidos, donde pudo vivir algunos años. Y ha hecho un estudio bastante serio precisamente sobre diversidad cultural. Nos dice que en Ecuador la diversidad cultural es un determinante en la variedad y cantidad de instrumentos musicales. Cada una de sus culturas tiene en sí una gran riqueza organológica. En la música de los Andes ecuatorianos, la gama instrumental actual es muy amplia, junto a varios instrumentos traídos, adaptados por la conquista y el mestizaje. Digamos, entre ellos, los bandolines, la guitarra, los violines, las chirimías, las arpas, en fin. Hay otros más actuales, más contemporáneos. Por ejemplo, hablaríamos del bajo, del bajo, ¿no es cierto? Los instrumentos electrónicos. Y hasta hoy aún persisten los instrumentos de viento y percusión nativos de la región andina, de los Andes. Entonces, definitivamente la música originaria de los Andes era y es aún interpretada principalmente con tambores, con flautas, con trompetas naturales. El uso de esta música, en lo esencial, rige hasta hoy, en la mayor parte de poblaciones andinas, de acuerdo a las celebraciones ligadas al calendario agrícola y festivo, ¿no? Entonces, decíamos, Johnny García Coque, empeñado en esta investigación, empeñado realmente en dignificar, si cabría el término, en dignificar estos instrumentos que se los ya ha calificado, ha llamado como ancestrales, ¿no? Instrumentos ancestrales. Entonces, pues, él ya está con nosotros, precisamente ya en un minuto más, pues, podremos conversar con él. Como les decía al inicio de nuestro programa, El grupo Amauta es uno de los grupos con gran historia, igualmente dentro de la música popular andina de nuestro país. Vamos precisamente en este momento a compartir con ustedes un tema del grupo Amauta y enseguida pues ya estamos con Johnny García Coque. Thank you. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes. Literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 25 minutos y ya está con nosotros Johnny García Coque. Y les decía un poquito yo que Johnny tiene una gran trayectoria, ¿no? Yo creo que más de 3 décadas en esto, si no es más, la verdad, desde cuando éramos guaguitos. Bienvenido, Johnny, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Beatriz, por invitarnos y, bueno, aunque sea un poquito tarde, deseándoles un feliz año a todos ustedes aquí de la Casa de la Cultura y a todos tus oyentes. Mil gracias, Johnny. Igualmente, esperemos que la creatividad y, bueno, ese deseo, ese compromiso tuyo, ¿no?, con nuestra música andina, fundamentalmente, pues siga adelante. Cuéntanos un poquito, yo conozco que tú eres constructor también, o sea, eres constructor de instrumentos, ¿no? Al momento de construir, precisamente, de elaborar estos instrumentos, yo creo que pasa por tu mente, por tus manos, por tu corazón una cantidad de energía, y además no es como construir, digo yo, una mesa, ¿no? Tiene otro sabor, tiene otra característica, creo que yo, no sé, se me ocurre que puede ser hasta un ritual el hacerlo. Sí, precisamente, bueno, digamos, la construcción de instrumentos es una de las facetas que yo realizo. Que va ligado a la cuestión de músico y a la cuestión de la investigación que yo hago. Principalmente trabajo lo que es instrumentos de viento, instrumentos de percusión, algo. Y como tú dices, precisamente todos estos procesos de construcción tienen un gran contenido de técnicas ancestrales que se van aplicando en la construcción de estos, porque cada instrumento tiene un legado por sí mismo, ¿no? Tanto en el aspecto musical, en el aspecto sonoro y en el aspecto, digamos, de ciencia aplicada a la construcción de ese instrumento. Cuéntanos de ese legado precisamente al que haces tu alusión. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, por ejemplo, los rondadores, ¿sí? Los rondadores en la actualidad, como es un instrumento que se ha ido relegando un poco dentro de la música ecuatoriana, el rondador tenía su característica original de construcción, que si nosotros nos ponemos a recordar, muchos de los jóvenes no se acordarán, o tal vez no conocieron, pero el rondador originalmente se fabricaba de carrizo. Sí, y el carrizo y con posterior, digamos, a la nueva canción y la introducción de las zampoñas y todo eso, se fue reemplazando este carrizo por el material de las zampoñas, que no es el mismo. Entonces, en el momento que hacemos ese cambio, vamos relegando un poco del legado que pertenece a la construcción del instrumento. El rondador generalmente tiene además de eso en la construcción su característica, que como tú puedes verlo aquí en la foto, tiene el tubo y además de eso una parte extensiva más. Así es. Aparte del tubo. Luego se lo empezó a hacer solo el tubo, la parte útil que sabían llamar en ese tiempo. Entonces han ido cambiando muchas cosas. Cuando nosotros vamos cambiando esas cosas sin darnos cuenta que todas esas cosas tienen una razón de ser. Claro. Entonces, digamos que el trabajo que yo he venido realizando en los instrumentos es justamente buscar esa razón de ser. Además, Johnny, supongo yo que cambia la sonoridad, ¿no? Lógico. Porque los materiales, de hecho, son los que le dan tal o cual sonido, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el carrizo, como todos sabemos, es... Primero que es un material que es fácil encontrarlo aquí en nuestro medio. Era, ya no es tanto. Segundo, el carrizo va ligado a varias actividades normales de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Por ejemplo, tú sabes que del carrizo se hacían los canastos, ¿no? Se construían los techos de las casas. ¿Cómo no? ¿No? Y varias cosas, muebles y cosas de eso. Entonces, no era raro tampoco que se utilice en la fabricación de los instrumentos, porque las payas, los rondadores y gran parte de los pingullos se elaboraban de ese material. Ahora, yo estoy recordando entre los amigos que estaban en esta actividad, ¿te acuerdas de Eloy Torres? Torres. En algún momento conversábamos de esto y para él era realmente toda una... ¿Qué te digo? Toda una aventura maravillosa, mágica, ir en busca del carrizo. Claro. ¿No? Otros compañeros, igualmente de toda esa época, cuando había cambio de techo o se iba a reestructurar una casa, claro. Se iba a pedir los carrizos para ocuparlos en los instrumentos musicales, ¿no? Sí, así es, en verdad. Luego, como te digo, se fue relegando este material. Y se optó por fabricar los rondadores y las payas con material de zampoña, que es otro tipo de material. Entonces, primero es más frágil, segundo, la sonoridad es diferente, digamos, para el músico que lo ejecuta. Para una persona común tal vez no puede diferenciar, pero para el músico que lo ejecuta sí. Y digamos, todo este proceso, como tú justamente mencionas de Eloy, bueno, él fabricaba quenas. Así es. Entonces, había este proceso de ir en determinada noche, que sea de luna llena, a determinada hora, a cortar la caña. Todo eso tiene una razón de ser. Y mira, te voy a contar otra anécdota. Yo, por ejemplo, compré una vez... tunda para unas flautas, y esta tunda me vino un poco verde, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, voy a ponerla a secar y no hay problema, ¿no? Entonces llevo esa tunda como unos 4 o 5 años secándose y no se cambia de verde. Fíjate, ¿no? Tú. Entonces, ¿qué pasó? Claro, esa tunda ya no está húmeda, ya está seca, pero está el color, la coloración es verde. No, cualquiera que dice, no, me has dado material verde. Pero no es así. Entonces yo hice una flauta, un pingullo, y una vez que fui llevando a un taita, este taita me dijo, dice, este está la caña verde, o sea, dice, pero eso es porque ustedes no le han cortado a la hora que es. Dice, porque, entonces ahí me explicó, dijo, a tal hora la planta deja de alimentarse, no circula la savia y es por eso que se corta. Sí, qué belleza, ¿no? Claro, cuánta, o sea, sabiduría. Imagina, entonces decía, no, o sea, esta caña, dice, ya nunca te va a dejar de ser verde. Ya. Entonces, por eso es lo que se corta a tal hora, porque la planta se alimenta a tal hora y a esa hora no corre la savia y, digamos, no está, es como decir, está... No hay esta coloración. ¿Y la sonoridad de estos instrumentos con este tipo de caña? Claro, o sea, digamos, el problema es que cambia la textura del material, se hace muchas veces astilloso, cosas así. En algún momento, hace tantos años ya, otro de los constructores, él no ecuatoriano, chileno, pero yo creo que ya es uno de los nuestros, Mauricio Vicencio, había un cuidado fuerte, ¿no?, en cómo realizar las embocaduras, por ejemplo, embocaduras de las flautas, en fin, penas. Y el trato casi, me permito decir, casi amoroso con los instrumentos, ¿no? Claro, o sea, generalmente entre un músico, y mucho más entre un músico, digamos, del pueblo, ¿no? Que utiliza muchas veces su instrumento para fines rituales, ¿no? Existe una conexión muy íntima entre esa persona y el instrumento. Digamos, muchas veces, bueno, digamos, en la parte urbana siempre tenemos el cariño por nuestra guitarra, por nuestro charango, le envolvemos en un trapito para que no se golpee y cosas así. En la parte rural, en donde te digo, los músicos del pueblo que utilizan sus instrumentos para las fines rituales, la intimidad es de otro sentido, o sea, es más cercana. Por ejemplo, yo una vez que estaba con un taita aprendiendo algo de pingullo de un sector, él cogió el pingullo y empezó a tocar y luego paró y dijo, no me olvidé, dice, porque al pingullo le gusta tomar traguito. Entonces cogió el trago y le puso y todo. Te das cuenta, o sea, es una conexión total, o sea, claro. O sea, sí, no. Es casi humanizarle al instrumento, exacto, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy muy importante y muy interesante vivir eso. Mientras claro no, que sí. En el momento en que conocemos todas estas razones de ser de los instrumentos, de la construcción de los materiales, de las formas de tocar, estamos dándole el valor necesario. Y si a partir de eso nosotros decidimos con esos instrumentos tradicionales hacer nuevas propuestas, pero con el conocimiento de esos antecedentes, es algo válido. Claro pero que si sí. Si no conocemos, no es tan válido. Así es. Exacto. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Johnny García Coque. Y pues él nos ha ofrecido ya un nuevo material, Aerófonos Andinos del Ecuador. Es una persona muy conocedora de construcción de instrumentos andinos, pero además de eso, de toda una, como ustedes lo acaban de escuchar, de toda una cultura musical andina, ¿no? Ancestral, me permitiría yo decir eso. Ahora tú dices, Johnny, es importante unas nuevas propuestas, pero a partir de conocer, porque de tener una base teórica, si cabría el término. Y yo estoy recordando, nuestro querido Juan Mudo hace algún tiempo ya planteaba que quien interprete música ecuatoriana, música andina, pues debe saber un poco de nuestra historia, debe saber la historia de la música, el porqué, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nace realmente toda nuestra cultura, nuestra forma de ser? Porque es una forma de ser. Cuando tú hablas de esto, yo inmediatamente recuerdo en algunas fiestas de San Juan, cuando allá por González Suárez y acá al norte, un grupo de turistas no entendían esto de una flauta hembra y una flauta macho, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Si están igualitas, ¿no? Son igualitas. Explícanos un poco, por ejemplo, de esto, las flautas hembras, las flautas machos. ¿Por qué? ¿De dónde nace esto? Claro, digamos que esto nace desde una base de la cosmovisión andina. Sí, la cosmovisión andina tiene una parte muy esencial, un eje fundamental de pensamiento que es la dualidad. La dualidad generalmente se lo encuentra en varias culturas, pero la diferencia con la cosmovisión andina es que esta dualidad plantea, por ejemplo, para poner una forma de comparación, en el pensamiento occidental existe la dualidad, no existe el hombre y la mujer, la mujer, o la parte femenina y masculina, pero como una lucha de contrarios. Sí, por eso se dice, por ejemplo, tiene que haber un rico para que haya un pobre, o tiene que haber un débil para que haya un fuerte y cosas así. O el sol es la claridad, la luna es la oscuridad. Pero en la cosmovisión andina, la dualidad son los dos opuestos, pero complementarios. O sea, los dos opuestos que necesitan para formar un todo. Exacto. Entonces, este pensamiento de la dualidad rige toda la vida de los pueblos andinos. Todos los aspectos de vida, en la vida doméstica, el aspecto en la relación hombre-mujer, en la relación con la tierra y por ende también en la música. Entonces, por eso vemos que muchos de los instrumentos son pareados. Tiene un macho y tiene una hembra. Es decir, siempre se necesita estos dos para hacer algo complementario que sea total. Pero es una filosofía maravillosa y profunda, ¿no? Es la vida. Hermosa, claro. Es la vida, ¿no? Exacto. Es el inicio, es el principio de la vida. Por eso podemos ver, por ejemplo, las dulzainas son dos flautas. Las flautas de Inti Raymi que tú dices son dos flautas, ¿no? El rondador se tocan dos tubos, siempre van pareados. Las payas se tocan dos payas, ¿sí? El pingullo, la misma persona toca dos instrumentos, el pingullo y el tambor son dos. Y así sucesivamente, o sea, podemos ir enumerando. Y además hay particularidades, lo que acabas de señalar. ¿Por qué la misma persona, el pingullo y el tambor? O sea, son formas también, ¿no? Claro. Son formas de interpretación que además dicen nuestra forma de vivir y de sentir, pues, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo... Es muy, muy interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, encontramos un valor agregado a la música. O sea, el hecho mismo de que para que podamos cumplir estos parámetros, mucha de la música tiene que ser comunitaria, ¿no? Es decir, para tocar una flauta de Inti Raymi no sacas nada tocando tú solito, tienes que tener un par. Necesitas otra persona que esté a tu lado. Exacto. Qué maravilla, es la comunidad, ¿no? Y ayer yo comentaba con ustedes, amigas, amigos, uno de nuestros oyentes, a quien tenemos mucho afecto, nos ha acompañado mucho tiempo, hubo ya la oportunidad de conocernos. Se trata de don Clever Ríos. Y fue muy grato conocerle a don Clever, una persona con algunos años ya. Él vive en Pinta. Y me decía, yo le escucho a usted todas las mañanas. Yo le dije, yo quiero conocerle, quiero saber quién es usted. Vino, conversamos. No estaba preparado nada absolutamente. Y él comenzó a cantar a capela, así, ¿no? Y claro, esto se inundó de energía. Me daba ganas como de llorar. Había una emoción así. Fue una cosa tremenda. Para este año, miren ustedes, lo comenté ayer o anteayer. Don Clever tiene la bondad de escribirme un mensaje por este nuevo año y compartir unas fotografías de él, donde coge su guitarra, canta dentro de su casa de Pinta, y donde tiene, comenta él, la hierbita para la manzanilla, el agua de acá, la hierba para acá, es decir, ya. Él canta y toca, y sus amigos, sus vecinos, llegan a escucharle y a cantar también. Para decir gracias a la vida por este año que pasó, y aquí estamos, ¿no?, de pie con la Madre Tierra, para vivir este próximo año. Me parece maravilloso. Sí, precisamente muchas veces lo que pasa a veces con las partes urbanas, digamos, con la ciudad y todo eso, es que no nos damos cuenta de los valores que tenemos muchas veces junto a nosotros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, esto del año viejo, ¿no? Por ejemplo, es una costumbre que hay, bueno, aquí en el Ecuador, parte del sur de Colombia, y creo que hay algo en Argentina, algo así, algo parecido. Pero eso es algo que tiene influencia de las dos corrientes, ¿no? O sea, la parte religiosa, bueno, por la cercanía de la Navidad y todo eso. Y también por la parte del fin de año, el hecho de renovar con el fuego, con el humo y todo eso. Y toda una, o sea, y todo eso, aún un poco más de cosas que se han ido añadiendo con el tiempo, como el hecho, por ejemplo, yo me acuerdo desde hace muchos años, siempre se le tomaba al año viejo como un referente para ver la situación política, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Claro que sí. Entonces ahora no, ahora muchas veces se opta por, o sea, no hacer caso a eso. Pero si nosotros vamos viviendo, yendo en las calles, caminando en los barrios, y nos damos cuenta de la efervescencia política, por ejemplo, que hubo en este fin de año en relación al anterior. Así es. ¿No? Entonces, son parámetros que el pueblo nos da, como para ponernos a pensar y recapacitar sobre las cosas. Y si vamos un poco más al fondo, Johnny, realmente son formas de expresión importantísimas de nuestra cultura. Fíjate, decíamos con Patricio Robalino y contigo hace un par de meses, uno de los personajes que murió ya, independientemente si nos gustó o no su administración en la alcaldía, hablo de don Gustavo Ardoiza, se cierra la radio Tarqui, que ha sido una radio emblemática para mi forma de ser, pues se marcó realmente una forma de apoyar la quiteñidad, digámoslo así. Y ahora que hablamos de fin de año, fueron ellos quienes nos acostumbraron al conteo del fin de año. Y es curioso porque ustedes podrán decir, no, pero era para una parte de Quito, para los más pobres, para los de... No. Todo el mundo sintonizaba, faltando unos minutitos, para escuchar el conteo. Que no era otra cosa que los primeros minutos, era un recorderis, ¿no? Un resumen de toda la parte política, económica, social del país, ¿no? Y luego para comenzar ya, faltan dos minutos, hasta que, bueno, un estallido de alegría, de emociones, en fin. Pero todo eso es parte de nuestra forma de ser. Claro. Somos así, Johnny. Sí, eso es. A veces es un poco, digamos, un poco cansado este mes de diciembre, pero pienso que somos suertudos porque tenemos todo un mes para reencontrarnos, sí, ¿no? Sí, y totalmente se termina agotado, pero a la final es así, ¿no? Porque yo he estado en otras partes en diciembre, justo en Navidad, en Año Viejo, estuve varias veces en Europa, estuve en Colombia también incluso, y llega el Año Viejo y todo el mundo está durmiendo, ¿no? Y solo de pronto donde tú veas algo de fiesta, esos son ecuatorianos que están celebrando. Eso es así. Nosotros los ecuatorianos, sí, claro. Así es. Amigas y amigos, esta mañana con Johnny García Coque, un estudioso realmente de nuestra cultura andina, de nuestra cultura popular, constructor de instrumentos, igual instrumentista, con realmente larga experiencia, integrante del grupo Amauta, uno de los grupos con gran trayectoria acá en nuestro país. Les invito a que escuchemos más del grupo Amauta y al regresar seguimos con Johnny García Coque. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, nos quedan 5 minutos y para finalizar nuestro programa del día de hoy, quisiera consultarle a Johnny. ¿Cuánto se está hablando ahora de interculturalidad? Y si nosotros escuchamos eso, nos emocionamos, nos parece supremamente importante, decimos algo como ya era hora o es de justicia hacerlo, casi como que hacemos un favor también, ¿no? Algo así. Sin embargo, no nos quedemos en eso, nos parece importante hablar de interculturalidad. ¿Qué piensas tú de esta propuesta, ¿no?, de trabajar en la interculturalidad y cómo, de qué manera podríamos canalizar? Mira, mi forma de pensar es que la interculturalidad, más que un requisito, más que un postulado constitucional o legal, es una forma de vivir, ¿no? Está bien, o sea, en la Constitución últimamente se puso que la interculturalidad y todo eso, y ahora como que se ha vuelto una moda el hecho de tratar de cumplir a rajatabla y sea como sea esto que manda la Constitución, pero no tanto en la vida cotidiana de la gente. Si nosotros nos ponemos a pensar en interculturalidad, deberíamos pensar cómo vive la gente en los barrios. Interculturalidad, te pongo un ejemplo de práctica, digamos de una práctica cotidiana, lo que pasa, por ejemplo, con los músicos en Otavalo. Tú ves los músicos de avanzada, digamos, de experimentación musical o de fusión de música indígena con corrientes actuales, las más importantes ocurren en Otavalo. Ahí tenemos Charija, tenemos, claro, ¿cómo es esto?, Proyecto Coraza, tenemos los Ning de hip hop y todo eso. Entonces, cuando tú ves un grupo de indígenas con algunos asiáticos haciendo un trabajo, es interculturalidad. O ves, por ejemplo, jóvenes blancos de la ciudad de Otavalo trabajando con los indígenas haciendo Proyecto Coraza o cosas así. Entonces, es algo más práctico. Digamos que en eso yo creo que deberíamos remitirnos más claro a la experiencia y a la forma de ser de los niños y de los jóvenes. Y nosotros como adultos ir rompiendo esos paradigmas que tenemos, que cuando en nuestro barrio vemos pasar un grupo de 3 jóvenes, 4 jóvenes... negros, afros, que están, de pronto se cambiaron a vivir y todo el mundo se pone en guardia, ¿no? Así entonces, es. No sirve de nada un postulado, no sirve de nada un montón de programas muchas veces vacíos que vemos ahora a diario en la televisión y en muchas de las emisoras. Entonces, mientras eso no se haga una forma de vivir, y eso viene incluso desde los estamentos políticos. Este es un una opinión, me permito decirlo, a nivel personal absolutamente, pero yo creo que ciertamente creo que cuando los seres humanos vamos creciendo bajo algunos parámetros, ¿no?, algunos paradigmas, tú lo has dicho, se nos hace tan difícil deshacernos de ellos. Yo creo que ahora es momento más que nunca de trabajar con los niños, con los jóvenes, fundamentalmente con los niños y desde los hogares y en las escuelas. Y esto, queremos ser, queremos aproximarnos más a esta interculturalidad, a ver, que los niños se aproximen al quichua desde que estén en el jardín, que sea una materia más, digámoslo así, ¿no? El quichua, no nos oponemos al inglés, pero que sea el quichua, el primero quichua, inglés o alemán o lo que quiera, pero a ver, el quichua con el castellano, el español. Y lo otro, que allá en casita, usted señora que me oye, como todos nosotros, abuelas, padres, madres, enseñemos a nuestros niños, a nuestras nietas, a nuestros nietos, la igualdad. Entonces, nos vamos a evitar hablar de inclusión cuando ya somos grandes y viejos, ¿no? Entonces, hay una persona, un niño negro, pues no jugarás con, de tener malas costumbres, no, está cuidado. Está muy pasposito, cuidado, te vaya a atacar. A ver, seres humanos, todos iguales. Entonces, enseñar y formarnos dentro de la igualdad nos va a hacer tanto bien. Nos va a hacer tanto bien. No, al niño no le va a pasar nada, le juro, no le va a pasar nada. Los niños son tan puros, tan inteligentes, mucho más que nosotros, sin duda alguna. Entonces, me parece, Johnny, yo no sé qué piensas tú, creo que por ahí podríamos empezar con la interculturalidad. Necesariamente. Yo pienso que tenemos que tomar esa experiencia. Tú has visto los niños, ellos juegan con, o sea, no se fijan ni si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, si es grande, si es pequeño, si es flaco, si es gordo. O sea, ellos no tienen. Entonces, deberíamos más bien dar libertad de que eso se reproduzca, ¿no? Lastimosamente, en nuestros estados, a través de la historia, a partir de la colonización mismo, tú sabes, el racismo hacia el indígena era algo extremo y algo que todavía sobrevive. Y muchas veces, por ejemplo, cuando vemos fricciones políticas nomás, ya vemos que se nos olvida la inclusión, se nos olvida la interculturalidad y empezamos a insultar a indios, a negros y todos. Entonces, eso es cuando las cosas se hacen solo como una forma de maquillaje, exacto. Sí. Esa es la palabra correcta. Y no se la hace de corazón. Siempre nos queda escaso el tiempo para conversar con Johnny García, y él sabe que está siempre invitado. Buscaremos otra oportunidad para seguir nutriéndonos, a seguir aprendiendo de su sabiduría y de su experiencia. Un abrazo siempre, Johnny. Tenemos que despedir a nuestro programa, nos tomamos unos minutos más ya, pero bueno, mil gracias, amigas y amigos. Mañana estamos aquí a las 9:00 a.m. Mañana es jueves, y les cuento que acaba de confirmarnos la presencia acá José Luis Guerra, no el cantante. Él es el director zonal de ARCSA, que pues es un organismo dentro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador que está trabajando en asesoramiento, no precisamente en castigo, más bien en asesoramiento de cómo tener mejores prácticas de manipulación de alimentos, de medicinas, sobre todo cuando esto tiene que ver con grandes masas, ¿no?, de consumidores. Mañana estará con nosotros entonces ARCSA, que es este organismo, y su principal, magíster José Luis Guerra. Señoras, señores, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias su atención. Buen día. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo,